sea, yo pasé de cantar pop, tener una banda de ska punk, pero era que no me podía tragar más realidad. Quiero pintar como todo lo que me inspira, pero también lo que me da miedo. Y yo barrí y barrí y me viví barriendo las paredes y me viví barriendo el techo. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I se inflan nuestras velas de cooperativismo con la cooperativa de cine Cocine y Daniel Giraldo. Pero ni siquiera depende de la gente que hace cine, sino de políticas públicas y de una cosa, una vaina cultural, salir de las casas, habitar el espacio público, que la gente tenga tiempo, que salga más temprano del trabajo, que haya mejor transporte público para que pueda llegar a la casa, descansar e ir al cine y volver pero son tantas cosas, hermano, es que imagínate a alguien que sale a las 6 de la tarde, se monta en un bus, llega a la casa, tiene que hacer el almuerzo al otro día, lavar ropa, revisar las tareas, pedirle que vaya a una sala de cine del barrio. Es muy complejo. Por eso es tan importante lo del salario mínimo vital, vital, que la gente pueda decir, ah, bueno, esto me alcanza, puedo tener menos, tengo menos capacidad para pensar en cómo levantar la plata y puedo pensar en hacer otras cositas. Son muy importantes. Tener tiempo, ¿no? Tener tiempo. Y Daniel Giraldo es un cineasta. ¿Pero qué es un cineasta? No esos como David Cameron, Steven Spielberg, Oliver Stone, que son como los chachos de una película y que anteriormente ni siquiera salían todo el montón de personas que trabajan en los créditos, sino una persona que es una hacedora, que tiene unas prácticas, que puede estar en un equipo pequeño o grande, pero donde cada uno hace parte de la belleza, del arte, de la satisfacción de dejar una huella, de crear una narrativa, de crear una visual del mundo, de lo que están sintiendo o tienen por decir. ¿Y qué mejor entonces para poder hablar de lo colectivo que estar con una cooperativa? Hoy estamos con Cocine. Daniel pertenece a Cocine. Cocine es un espacio maravilloso, una cooperativa de cine que queda en Santa Elena, un lugar donde funciona residencias artísticas, donde la gente está aprendiendo, está re reuniendo para pensarse el cine, para resolver problemas del cine, para crear. Y entonces el cooperativismo es una forma de hacer, una forma de tener unas finanzas conjuntas, donde nadie se quede atrás, donde haya una horizontalidad, donde nos preocupemos por cada una de las partes, por cada una de los socios, de las socias, de los colaboradores, de las manos que están involucradas en cualquier proyecto, en cualquier trabajo, en cualquier empresa. Y esto nos va llevando a un humanismo, a ponerle rostro a cada persona, a que cada persona tenga voz y por lo tanto el diálogo, las decisiones conjuntas y la democracia. Entonces la entrevista de hoy sí nos sirve para llenarnos de cine, para inundarnos de cine, para buscar más belleza, para ordenar los sentimientos, para encontrar una intensidad en la vida de gente que represente y que está buscando sobre una situación, sobre algo que nos acontece a nosotros, una respuesta a esas preguntas que nosotros también tenemos. Podemos aquí hacernos a más cine y estar pensando en cómo tenemos nuestra autoría, cómo recuperamos nuestra voz, cómo tenemos una mirada sobre algo, sea que hagamos cine con un celular de manera sencilla o que extrapolemos toda esta inspiración que nos da Daniel o Cocine a otro tipo de autoría, al teatro, a la escritura, a la pintura, al dibujo, a no quedarnos callados y no quedarnos callados. Pero en especial, esta es una entrevista y una cita hoy en Puerto de la Imaginación importante para construir el colectivo, para hacer las cosas grupales, saber que las cosas que realmente van a ser históricas, van a dejar huella, las hacemos en red, en un barrio, en una comunidad, con muchas organizaciones, muchos grupos conectados, sintiéndonos parte de algo más grande, y que tenemos que aprender a hacer grupo, a trabajar en equipo. Y esto hace parte de una belleza, que son que nuestros medios dignifiquen nuestros objetivos o nuestros fines. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con Daniel Giraldo, del cine. Yo me atrevería a decir, ya le voy a preguntar, cinéfilo, estamos con un alma, uno de los motores de la cooperativa de cine, si no estoy mal, también voy a corroborar, de Antioquia, Cocine. Daniel Giraldo, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Muchas gracias a Puerto de la Imaginación por la invitación, de verdad que estoy muy contento de poder estar acá conversando con ustedes. Bueno, yo quiero aplazar un poquito la conversación de Cocine, que nos motiva muchísimo, para preguntarte por vos, pero empezar por esas preguntas tontas que a veces pueden dar respuestas inteligentes. ¿Qué es un cineasta? No, pero no es una pregunta tonta. ¿Sabes también por qué? Porque a mí me parece precioso entender la complejidad del cine y del teatro, ¿no? Y las distintas prácticas. Entonces, cuando Marta me pasó tu contacto y te googleé un poquito, mejor dicho, Marta te tiene guardado como sonidista. Ah, sí. Entonces, un sonidista... bueno, Marta me ha tratado de enseñar, pero yo soy de lento aprendizaje, ¿no? Que el que piatea, a veces uno pues confunde términos de la música y del cine, pero hay alguien muy especialista en la edición, o alguien muy especialista en la cámara, o en el guión. Son muchísimas prácticas en el cine, ¿no? Sí, son muchas, pero para responder tu pregunta, pues yo... Pues desde mi punto de vista, yo creo que primero es alguien que trabaja y que su oficio está en hacer películas, en hacer y también en estudiarlas, en analizarlas, ¿cierto? En producirlas, bueno, todo lo que tenga que ver con la realización o con la apreciación, digamos, del lenguaje cinematográfico. Desde mi parte yo como que he desarrollado ese oficio de cineasta desde el sonido, pero yo creo que un cineasta o una cineasta, yo lo concibo más como alguien que labura o más con el oficio, un trabajador o una trabajadora del cine, ya sea haciéndolo en cualquier departamento como sonido, foto, arte, maquillaje, o también como crítico, crítica de cine, bueno, y gestor cultural de cine, o gestor de cine, exhibidor de cine, pero es difícil responderlo como algo concreto, porque cada persona tiene, digamos, su postura frente a las cosas, y decir que esto es solo esto, es de cierta manera, creo que es complejo responder, pero yo diría que es una persona que está... como en su oficio o en su cotidianidad cerca al lenguaje cinematográfico, al hacer películas y todo lo que tiene que ver con eso. Y no sé si sea un poquito más una disyuntiva de Hollywood, de Estados Unidos, que nos pesa mucho como referente, pero en Estados Unidos un productor puede ser un empresario, puede ser un inversionista que está muy alejado del arte. En nuestro medio pasa o casi no. Pues es complejo porque acá yo creo que son pocos los productores, gente que realmente invierte en el cine, más bien existen como administradores de los recursos públicos o gente que gestiona esos recursos, porque pues tenemos una ley de cine que nos ha permitido hacer muchas películas, pero son poco la gente que invierte cine. Bueno, hay una parte de la ley 814 que hace que la gente pueda invertir en cine y después se le tiene como una retribución a través de la exención de impuestos. Pero no hay como una, como una trayectoria de inversionistas que hacen el cine. Pero es bueno lo que tú dices, esa aclaración, porque yo decía personas que están alrededor de hacer películas, y es complejo decir que un empresario, por ejemplo, pueda ser cineasta, ¿cierto? Exacto. Entonces, Más el pero cineasta ¿por qué sería como no? la parte más También. artística, si te estoy Sí, puede siguiendo. ser algo artística, pero me parece complejo como categorizar. Sí. Creo que si alguien quiere invertir en cine y ahí puede desarrollar no sé, su oficio empresarial, por decirlo así, como está bien, las películas es importante que existan. Entonces me parece complejo categorizar, pero es bueno como esa pregunta que tú haces, porque si uno hace la pregunta, bueno, un empresario, alguien que solo pone plata, ¿es un empresario o es un cineasta? Entonces es complejo. Yo sí diría más, como te dije ahorita, que es alguien que está en el hacer, en que contribuye dentro de esa cadena, porque las películas o el cine es una construcción colectiva, como que es una persona que está en medio de esa cadena de personas que construye la película, independientemente cuál sea el rol. Pueden Mira existir que empresarios cineastas, pueden existir empresarios cineastas. puede existir con esa sensibilidad, ¿no? Y seguramente en nuestro medio hay muchos Quijotes y Quijotas, y seguro vos te sabrás historias de gente que hipotecó el apartamento o lo vendió y se puso hombro a hombro, no sé, con el guionista o con el camarógrafo a sacar la película adelante y hacer lo que tuvieran que hacer, y ahí termina siendo un poquito artista. También, pues hay varios intereses en el cine, ¿sabes? Como que tampoco hay que idealizar. O sea, yo tengo toda mi conexión y mi cercanía con el cine desde la parte artística, pero también no hay que negar que nace de algo empresarial, como que como industria y como medio, y que después se fue convirtiendo en un oficio. Digamos, ya el cine a nivel de hacer películas, digamos, metódicamente, y construir el oficio y todo eso. Porque yo siento que tampoco hay que pelear con que es artístico o no es artístico. Cada uno tiene su búsqueda dentro del medio cinematográfico, y existimos personas que sí lo vemos como un medio de expresión para desarrollar ciertas capacidades artísticas o intereses. Pero también el cine me ha dado de comer, con eso he pagado los servicios, con eso he pagado el arriendo, con eso. Entonces creo que no solo es una cosa que hay que idealizar como un desarrollo artístico, sino que también me permite el laburo diario y poder criar a mi hijo. Entonces, creo que no hay que categorizarlo como es Sí, como esto. no romantizar, pues como el voto de pobreza. Exacto, como que hay muchas cosas que pasan alrededor de eso, que es un medio. Por eso te digo que yo lo veo más desde el trabajo, desde el oficio, desde lo que me permite desarrollarme como persona, trabajar y poder aportar algo artístico, pero también es algo que me permite existir como ciudadano y como persona. Entonces, me parece complejo para mí, Totalmente. categorizarlo y ponerlo en una cosa muy intelectual y artística, y no, como que parece que tiene de las dos. ¿Y por qué como ciudadano? Porque como ciudadano, porque pues como ciudadano, a ver, ¿qué te digo? Yo necesito, no sé, habitar el espacio público, ¿cierto? Para habitar el espacio público de una manera tranquila, necesito haber comido y haberme dormido en una cama y haber estado. Entonces son muchas cosas que influyen para poder estar y hacer parte de un entorno y tener unas relaciones amigables, éticas con el otro. Entonces, por eso lo digo, que más desde el trabajo yo lo consigo así. Habrán personas que sí tienen todo un desarrollo artístico, quizá porque tengan toda su parte económica solventada y no necesiten pensar en eso y pueden dedicarse a hacer películas de una manera como distinta, sin plata, y desarrollarlo, pero pues hay que comer, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es importante no desligar el oficio, el trabajo. Es como el carpintero que le impregna todo su arte en el mueble, pero él tiene que vender el mueble para que alguien lo habite, para que alguien sí, lo utilice. Lo veo más desde ahí, un poco más básico. Discúlpame si no me veo más tan artística, pero es mi manera como de concebir el cine. No lo tengo claro. Hay momentos y en el que uno puede expresar ahí como sentimientos muy profundos de uno e impregnar el desarrollo artístico que uno quiere, pero también como que agradezco mucho que a través del cine y de hacer películas he podido, sí, comer, vestirme, pagar una ducha caliente, llevar a mi hijo al colegio, o sea, muchas cosas. Hay una tendencia muy grande como al monocultivo del entretenimiento. No sé si eso esté mejorando o empeorando. La experiencia humana también es algo que se construye de una manera muy personal, y estoy completamente de acuerdo contigo que hay claras diferencias en cuándo es entretenimiento y cuándo es un sentido artístico, cuándo también ni siquiera es artístico, sino que tiene un sentido político, ¿cierto? Y que no pasa solo en el cine, el mercado del arte está en las dos, o sea, en la pintura, en el teatro, en todo, en lo literario, en la música, existen las dos cosas, y creo que también es un poco excluyente decir que si alguien hace que no hay una capacidad intelectual y artística en algo que es completamente comercial y entretenimiento. Obviamente está en función del mercado y de generar dinero, pero yo creo que también es complejo como ser displicente frente a eso, porque hay una persona que piensa que se, cierto, ya es como de una manera individual decir, bueno, esa construcción que tengo yo de arte es para mi arte, para mí no es arte, o está en función de qué, ¿cierto? Porque lo que para mí puede ser arte, es como el ejemplo de vos, no sé si has visto que a veces por jugar con la gente en una sala de museo, alguien deja un zapato y todo el mundo empieza, ¡oh! Y es una cosa olvidada ahí. Entonces, un celular, sí, cualquier eso, cosa. Eso, son cosas que es el vaso como, del café. Yo creo que las categorizaciones son complejas. Sí me parece interesante cuando hay un sentido político detrás de la obra. Para mí es mucho más profundo eso de, bueno, y generar preguntas, dudas y cosas en la gente. Pero muchas veces esas cosas interesantes que son profundas aparentemente y que tienen todo un discurso, por ejemplo, a sus colaboradores no le han pagado bien. Entonces la obra es impresionante, todo el mundo habla de la obra artística, pero fue producto del maltrato de unos asistentes del artista, o la película que triunfó en Cannes o en Berlín, o que es la obra maestra, es producto de no haberle pagado a la gente bien, a tiempo. Entonces ahí qué arte va a haber si no hay una cosa política realmente detrás de eso y una coherencia. Yo creo que sí es una cosa, es muy difícil categorizar, la experiencia humana es muy muy individual y es lo que lo mueva a uno finalmente. Yo creo que una obra, para mí, es mi opinión personal, tiene un carácter artístico, es cuando te mueve las entrañas o cuando te pone a pensar sobre algo. Y obviamente ahí estamos en un sistema económico que tiene mercados y hay gente que se mueve en ese mercado, hay gente que es disidente de ese mercado. También es importante que muchos artistas, para poder pensar y generar obras que realmente son impresionantes, están en el mercado, venden su obra y producto de tener techo, comida, pueden pensar, porque uno sin comida uno no piensa. Es una cosa muy romántica. Cuando uno tiene hambre, uno no puede pensar. Cuando uno pasa frío, uno no puede pensar. Entonces, claro, a una cosa lleva a la otra. Entonces sí me parece importante no categorizar, sino que decir, bueno, esto es la experiencia humana. Si hay unas posiciones políticas que son importantes defender y tomar partido, como bueno, esto es una mierda, no lo voy a ver. Pero tampoco tener una posición ética encima del otro, como, ah, no, es que tú ves la supremacía tal, tú no conoces. ¿Quién sabe esas personas que encuentran ahí? Quizá no han tenido personas como tú que les muestren, hey, está esto, pero también está esto, veámoslo. Y además los tiempos han cambiado, Antes todo es muy, ahora es muy rápido. Antes teníamos tiempo de leer, nos aburríamos más, entonces había que indagar más sobre las cosas. Pero sí me parece, ya para terminar, complejo categorizar, como decir esto es arte, esto no es arte. Es como. Me encanta esa mirada. Eso se trata como de romper mitos aquí en Puerto de la Imaginación. Y entrando un poquito en las entrañas, en lo que de pronto ya es cotidiano para vos, el cine enseña, ¿qué enseña o qué requiere como del trabajo colectivo? Porque es difícil que una película se haga, voy a decir algo, me corregís, con menos de 15 personas, ¿cierto? Pero si hay bandas de música que son tríos o duetos. Muy buena la pregunta que dices. Definitivamente es algo colectivo. Yo creo que todo en la vida nada es un mérito propio, porque para uno llegar, así sea el escritor, para poder escribir tiene que haber un campesino que siembra la papa, que él se va a comer para no tener hambre, para poder escribir, o que alguien que produce la cebada para hacer la cerveza, para que, o sea, todo es una cadena, una colectividad que me parece que el cine lo representa muy bien. Y eso, esa es la enseñanza más grande para mí que tiene hacer películas. Digamos, la colectividad, y que una película sí lo firme una persona, que lo autoral es una cosa ahí del mercado, que realmente las películas la hacen. Desde que lleva a la gente al set en el carrito hasta la persona que hace las meriendas para que la gente coma y pueda hacer las películas bien. Y pero firma una sola persona por una cosa de mercado, ¿cierto? De una cosa vanidosa. Pues la película es de todas y todos. Entonces me parece que el cine sí tiene eso de lo colectivo, y creo que sí se puede hacer con 4 o 3 personas, 2 personas, ¿cierto? O sea, como que sí se puede reducir los esquemas, no tiene que ser con grandes producciones. Lo importante para mí siempre es el sentido ético y horizontal dentro de cómo se hacen las películas. Hay un presupuesto, somos 3, los 3 cobramos igual, vamos a hacer la película las 3 o los 3, comemos bien, pagamos bien, no es una persona que se queda con el presupuesto y tiene servidumbre que le ayuda a hacer o que hace la película. En un pedestal. Exacto. Lo más importante no es la cantidad de personas, sino cómo se piensa una película y cómo se reparte ese presupuesto entre todas las personas que la hacemos. Y eso es fundamental. Puede que el que trabaja más, obviamente, puede ganar más porque trabajó más, es fuerza de trabajo. Pero sí me parece importante también desmitificar eso de que se necesitan 100 personas para hacer una película. Uno la puede hacer 4, pero ¿bajo qué modelo? Trabajamos menos horas, pensar una película en ese formato. Hay personas que es una sola persona hace la película, ¿cierto? Y él la firma y lo hace. Pero, vuelvo y digo, no es producto de esa persona solo, es de la persona, son la gente que siembra la comida para que coma, los que trabajan en la empresa de acueducto para que le llegue el agua a la casa. O sea, es una cadena de cosas. Yo creo que hay que desdibujar lo autoral. Una cosa que nos ha hecho mucho daño, como la firma, es una cosa patética, te digo. Buenísimo, porque puede ser que el cine que vos estás abriendo y donde estés metido ahora le dé más fuerza al colectivo, que eso nunca lo ha dejado de tener el teatro. Steven Spielberg, ¿cierto? Coppola. Entonces ya son grandes figuras y cuando uno está desde la adolescencia, desde la preadolescencia, pues se vuelve un culto a la personalidad tremendo. Es una fetichización de las personas y del poder, que eso es demasiado anacrónico, eso es casi como monárquico, una cosa terrible. Exacto, qué interesante, romper como lo monárquico en el cine. Sí, en todo, la fetichización, como te dije. Dependemos todos de todos. Mi compañera tiene una teoría muy bonita acerca de como las bacterias y cómo ellas, el fermento, unos dependen de otros para poder, o sea, que no somos una cosa, sino que dependemos de toda esa cosa orgánica, bacteriana, un montón de células ahí para que vivamos. Entonces, creo que sí, la fetichización del, de las personas, en lo político, en lo artístico, en todo hay que romperlo, y en lo familiar. Y salirnos todo. Del darwinismo social. Exactamente. ¿Vos dirías que un buen cineasta es el que logre invitar más a la cooperación? No sé, porque también vuelvo a lo que hablamos ahorita, estás haciendo preguntas muy bacanas. Categorizar es súper complejo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, cierto? Porque te digo, alguien puede tener una muy buena película, preciosa, pero si esa película es producto del maltrato interiormente del personal, de la gente, es como, pues, pierde sentido. Ah, sí, que hay que separar la obra del autor. Pues sí, pero como que se cae todo cuando la obra está atravesada por cosas que no están bien hechas. Entonces yo creo que sí es importante, más que buen cineasta o buena cineasta, yo creo que muy importante es una persona ética y una persona que tiene relaciones horizontales, y eso es fundamental. Más allá si su trabajo es bueno o malo, eso lo decidirá la gente que ve la película, ¿cierto? Pero lo más importante es eso, como generar relaciones horizontales y éticas y de respeto con el otro. Pero normalmente, o en los tiempos de ahora, o en la red donde vos te movés, se puede dejar atrás como la estrellita incomprendida que, sí, que no logra encarretar a los demás. Sí, estoy de acuerdo. Trabajamos con una persona, un cineasta que yo admiro mucho, que se llama Daniel Cortés, y él desde hace unos años viene trabajando con nosotros en un equipo de trabajo, somos como 6 personas, en que las películas se firman conjuntamente, y hemos llegado hasta ahora que estamos finalizando su última película. Pues digo su última película porque él es el que ha impulsado todo eso, pero en trabajo colectivo, desde la escritura de la película, digamos, cómo armarla, el montaje, estamos construyendo el sonido todos juntos en sesiones colectivas. Entonces, ha sido muy interesante ese modelo que yo lo he aprendido a través de Daniel Cortés, que ha permitido esa horizontalidad, que no siempre funciona, claro, cierto, a veces delegar es muy importante. No quiere decir que el cine solo se haga así, pero es interesante encontrar otras maneras que no son las hegemónicas de esa vaina vertical o tan vertical, que funciona, ha funcionado, ¿por qué no? Pero también está otra manera de hacer las películas de una manera horizontal. ¿Nos puedes contar un poquito la historia de Cocine? Sí, primero te quiero agradecer, hombre, por el interés en Cocine. Qué bueno como que tengas tanto, o que tengan tanto, desde el puerto tengan interés en Cocine, porque, bueno, ha sido algo bien bonito, complejo, obviamente, no hay que romantizar todo, pero, bueno, desde hace 2 años un compañero empezó con esa idea, Juan Pablo Patiño, su abuelo tenía como toda una tradición cooperativista, había formado cooperativas, y él sembró la duda en otros compañeros y nos fuimos juntando, y empezamos a preguntarnos por la cooperativa y lo cooperativo. Ya algunos veníamos trabajando en sistemas cooperativos, pero sin conocer realmente qué era el cooperativismo, como que lo que se hacía era, bueno, entra esta plata, se reparte por partes iguales, todo, de acuerdo a lo que tú trabajes, tú ganas, pero ya meterse en una cooperativa tiene como todo un marco jurídico, una tradición histórica, o sea, hay una cosa que es bien interesante. Entonces nos juntamos. Resulta que, como te dije, había un marco jurídico y la cooperativa Confiar entra a apoyarnos, porque hay que hacer un taller de cooperativismo, hay que aprender de cooperativismo, hay que entender como toda la estructura de una cooperativa, y la cooperativa Confiar nos apoyó con unos talleres, financiándonos la mitad, nosotros pagamos la otra mitad, hicimos todo el trámite y empezamos a aprender sobre todo de cooperativismo, que es lo más interesante, como en qué consiste, qué tipo de cooperativas hay, entender legalmente qué es lo que hay que hacer, encontrarnos en esas ideas cooperativas o cooperativistas que a veces, digamos, porque somos una generación un poco joven, no entendemos bien los conceptos, y entonces ha sido un trabajo que lleva ya casi dos años ya largos, y bueno, ha sido bien bonito, sobre todo eso de la, como jugar en el mismo, en la misma cancha del modelo económico y político que existe, pero con otros valores éticos. No es como irse a una disputa, sino venga, juguemos en el mismo terreno, pero acá hay otros valores éticos y nos permite movernos un poco mejor en el sector económico y sí, político. El centro de la cooperativa está el cineasta, el hacedor o el espectador. Los tres. Los tres. Los tres. Sí, primero las personas, ¿cierto? Como persona individual, porque creo que antes de uno ser cineasta, espectador o hacedor, es persona y tiene unos principios y unos valores que le permiten decir, ah, yo quiero pertenecer a una cooperativa, a una cooperativa. En este caso es una cooperativa de cine que reúne sobre todo trabajadoras y trabajadores del cine. Eso es muy interesante. Gente que tiene oficio, que ha estado en diferentes roles, y la cooperativa dentro de su esquema o su planteamiento, digamos, o modelo, tiene varias líneas. Una de ellas es la exhibición, la otra es la formación y la otra es la producción. Entonces, ahí están, digamos, las tres categorías que tú me acabas de mencionar, o los tres tipos de personas. ¿Y qué has aprendido vos en estos años como de, no sé si la palabra sea del espíritu humano, de la condición humana, porque la gente tiene intereses, tiene momentos de flaquezas, uh-huh. Los conflictos a veces se pueden volver duros, durísimos, ¿no? Sí, qué buena pregunta. Me parece que es muy atinada. Es lo más difícil, sobre todo porque tenemos una vaina cultural muy tenaz y es como un miedo a la confrontación. Entonces somos evitativos, cuando realmente la confrontación es lo que hace que las cosas se construyan de una manera adecuada, en la diferencia, sin gritar, sino simplemente exponer las ideas. Y hay unas reglas pactadas, digamos, dentro de la confrontación, ¿cierto? Hay un tiempo de exponer las ideas, hay mociones de suficiente ilustración, hay un protocolo de levantar la mano, hay una votación. Es muy complejo porque hay posturas muy distintas, pero lo interesante digamos, del modelo cooperativo es su eje o su núcleo, que es buscar el bien común. Entonces, digamos, yo puedo estar en desacuerdo con algo que dice una persona, pero si veo que la mayoría levanta la mano y que es para un bien común y no es una cosa que es solo para mí, ni que me está afectando el ego a mí como persona individual, entonces hay que ceder, porque la votación, o sea, la asamblea es la que dictamina, y si la asamblea vota esto, esto se vota. Estamos en un momento interesante y bueno, porque somos pocos, 31 personas todavía. Lo complejo es, pues, puede haber discusiones y todo, pero es manejable. Lo complejo es cuando es más grande, como un país, como un municipio, lo que sea, y si empieza a haber como pequeños arreglos antes de votar y todo eso, que es lo que es, que es lo político, ¿cierto? O la politiquería, que es lo complejo. Pero hasta ahora ha sido muy interesante, sobre todo el votar y el renunciar a cosas que uno cree que se pueden hacer de esa manera, y la confianza, sobre todo, en las personas que uno vota para que administren las decisiones de la cooperativa. Es muy interesante, como que uno vota a una junta administrativa y confía plenamente en que las decisiones que toman esas personas están siempre buscando el bien común. Entonces, realmente ha sido un ejercicio político bien interesante de ver que como sociedad puede haber, pues, se puede llegar a consensos y buscar el bien común. Es que ahora que mencionaste los municipios, es como una cultura de que hay que ganar. Y cuando uno llega a una reunión queriendo ganar, que eso se puede decorar como de querer tener la razón, querer vencer. Claro. Ya eso está en otro tono muy distinto, ¿no? Y yo insisto en eso, pues es como luchar con un montón de mensajes que nos están diciendo es que vos tenés que ser un ganador, ¿cierto? Y ser exitoso es ser más que los demás o es imponerte a los demás. Exacto. Lo que ha funcionado muy bien son las residencias. Como tú dijiste, es un espacio muy bonito, silencioso, aislado. Entonces las residencias sí han gustado mucho porque se están ofreciendo como una semana para asesorar proyectos en varios niveles de, pues en varios estados, en preproducción, en producción y en postproducción. Creo que por ahí va el asunto más de esa sede. Queremos ojalá tener una sala de cine con suscripción para que la gente vaya todos los días a ver películas. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y en el próximo episodio vamos a hablar de Libreto y otros cuentos provincianos, pero vamos a tener a la entrevista de Juan Camilo Betancourt Echeverri. Pueden buscar ese libro en la editorial Sílaba para que se sumen a este barco como tripulantes, fareros número uno y remadores, para que nos envíen también en audio al 350-668-7833 preguntas para Juan Camilo Betancourt, que es un cuentista. Estos son cuentos y están llenos de humor, y hay una clave importante para que sigamos recorriendo y se animen a leer este libro que está preciosamente escrito, tiene unos cuentos que son tesoros, y es el título de Y otros cuentos provincianos. ¿Y qué es provinciano? Como nos enseña en Narrativas Pueblerinas, es poder estar en otro lugar que no tiene que ser tan grande, que no tiene que tener las luces ni el espejismo de la ciudad, y tener la dignidad de decir, como han dicho muchas personas aquí en Puerto de la Imaginación, soy pueblerino, soy pueblerina. Vamos a disfrutar mucho este episodio y sobre todo el libro, El Libreto y otros cuentos provincianos en Sílaba. Hoy queremos pedirles que a nuestro email pi@puertodelaimaginacion.org o al WhatsApp nos envíen ya, a la hora que sea, no importa la hora que sea, nosotros nos vamos a poner el celular en silencio y al otro día nos despertamos contentos a escuchar ese audio o ese texto. Háganos una crítica. Uno cuando pide críticas, uno pide críticas cuando realmente está aprendiendo, cuando quiere mejorar, cuando quiere cambiar. ¿Qué les hace falta a ustedes de Puerto de la Imaginación? ¿En qué nos resbalamos en ese podcast? Nos vamos a estar fortaleciendo aquí permanentemente con nuevas miradas, con nuevas voces, con las sugerencias de ustedes. Nos ha servido mucho la de Luis Bernardo Yepes, la de Dora Luz Echeverría, la de Alejandro Valdés, la de Martín Capié, la de Natalia Valencia, la de Fred Danilo Palacios. Lo importante es que no nos dejen solos, solas, que nos estén escribiendo, que hagamos un diálogo, que cada podcast que nosotros hagamos, imagen, crónica, sea como una piedrita en el agua que deje ondas, y las ondas son el diálogo que produzcan ustedes, la reseña, la crítica, esto me gustó, me di cuenta de esto, pero hoy estamos súper dispuestos a que sea crítica. Mi semilla es el guandul. Un regalo de mi amigo Género Coró, una semilla que sintetiza, a pesar de las injusticias, la mayor bondad del encuentro entre América y África. Le dije a mi semilla y próxima mata cuando la sembré, crece bien, pero sobre todo sensible. Se antena y nunca dejes de experimentar como antena viva. Luego le puse una canción de Natalia Valencia que se llama Sobre el amor y empecé a pensar en mí. Debo reconocer que no me dormí, pero cerré los ojos con la canción de la compositora antioqueña, pensé en ella, que es amiga, luego en la amistad con Jenner, en esta tierra sagrada que se llama Iri y en mi pareja I. Entonces empezó a tomar forma una planta sobre el amor. Primero tímido brote amarillo, que no sé por qué no le cambié el color, verde, y a los minutos con pecas amarillas que son luz de cocuyo. Luego una plantica mediana, llena de vellosidad, con hojas grandes y corrientes y a la vez prodigiosas. extraterrestre para cualquiera porque en la noche alumbra como una jauría de cocuyos más que una casa. Cuando llegó a mi altura, en la punta de sus ramas había constelaciones del tamaño de una manzana en vez de flores que no parecían prendidas de nada, pero sí de este cuento. Cuando llegó a su edad más madura y su estado inmarcesible, alcanzó los 3 metros y fue todo. Árbol, faro, tapete y ritual de la sed. La parte más alta daba 10 metros de sombra, casi en la cúspide flores de luz para la noche, a 1,80 metros frutos redondos y cristalinos de los que bajaba agua solo para el que acudiera con sed, y las ramas más bajas, ahora moradas, avanzaron como enredaderas, se devolvieron y se entretejieron para hacer un tapete tupido en iri, con sus sutiles y delgados telegramas por toda la América y el África. Pensé en cómo la nombraría Merce y apareció el bautizo en su propia agua, producto de la sed. Amorosa. Y bueno, y búsquenos y díganos si necesitan entonces la imagen o el video para que hagan ustedes también y nos hagan llegar el reto de la semilla musical. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. ¿Cómo llegaste vos al cine? Sí, qué bueno. Yo crecí con la pareja de mi mamá, tenía una cámara de VH. Él tenía una cámara de VH, hacía videos, a veces creo que en algún momento se ganaba la vida haciendo videos de 15 o a los amigos más que todo, que los 15 de la hija, que el cumpleaños de no sé qué, y nos filmaban mucho. Y el hombre también hacía teatro, entonces a veces hacíamos, por ejemplo, Caperucita, la filmábamos en la casa, y después la editaba él. Yo creo que por ahí me fue llegando como esa cosa del lenguaje audiovisual. Y después en la universidad, yo estudié ingeniería de sonido, me topé con una materia y un profesor, el Daniel El Gato Garcés, que también me influyó mucho como para dedicarme al cine. Me topé con una materia que se llamaba construcción de banda sonora y edición de sonido. Y antes yo iba mucho al cineclub, pues paralelo, antes de tomar esa materia, yo iba al cineclub de una corporación que se llama Otra Parte, que era donde era la casa de Fernando González, el filósofo. La de Manel. Exacto. Y Manel, y antes de Manel, como que había un cineclub allá y otro en la Biblioteca Pública Piloto. Entonces yo empecé a encarretarme mucho con el cine, y después a través de la materia que di con este personaje, Daniel Garcés, el gato, dije, me puedo dedicar, puedo combinar las dos cosas. Y recibí todo el apoyo de dos amigos que quiero mucho, que son Mercedes Cardona y Carlos Henao, que tienen una corporación que se llama Cinefilia, que hacen talleres y tienen el laboratorio de guión. Y ellos me dieron la oportunidad de hacer un primer corto, me presentaron a un estudio en Medellín que se llama Clap Studios, y por ahí empecé a trabajar. Y ya ahí en Clap Studios fue como que tuve mi formación profesional ya en una cosa más de medio y de trabajo. Y luego me independicé y me fui yendo solo, y ya son unos años trabajando y viviendo de esto. Hermano, ha sido muy valioso para mí escucharte. Te digo, por eso estoy agradecido. Muchas gracias por haber estado en Puerto de la Imaginación. Tus preguntas me parecieron muy atinadas, como que el ritmo de la entrevista estuvo súper, pues, o de la conversación, diría yo. Y gracias, de verdad. Qué bueno, qué buena conversación. No, gracias a vos. Admiro mucho lo que haces y lo que hace Cocine. Y una buena entrevista es una buena conversación, y una buena conversación es el comienzo de una amistad, por favor. Sí, no, qué bueno. Ahí quedamos en contacto y bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.